Tera es el nombre artístico de Ting Si Hao. Llevaba estudiando piano desde los 7 años y apasionado con las bandas sonoras de los videojuegos, se decidió a crear sus propias composiciones. Parece que le está yendo bastante bien en ese ámbito. No resulta de extrañar si tomamos como muestra de su talento esta canción Memories, con la que hemos empezado la presente edición de Intangible 23. Aparece en el volumen número 4, hay hasta el volumen número 6 de los recopilatorios del sello Mizukage. Añadimos a esta nueva en el label a nuestra lista de sellos asiáticos a tener en cuenta y seguimos con un tema de post-rock en su vertiente más metálica y opresiva. Se titula 85%, 85%, y es del sueco Sebastian Larsson, o lo que es lo mismo, Say Hollow. We'll be right back. El uso de voces sampleadas es una de las señas de identidad del post-rock y uno de los elementos a los que recurre Sei Hollow en su álbum homónimo, disponible en la plataforma Bandcamp. De este trabajo hemos escuchado el tema 85%, 85%. Y este sueco, Sebastian Larsson, el nombre detrás de Sei Hollow, dice humildemente que lo suyo es un post-rock de saldo, pero lo cierto es que ocasionalmente puede competir con cualquier banda del género. Y cabe comentar también que este tema fue editado en formato single para recaudar fondos destinados a las víctimas del terremoto en Japón. De ese país asiático estamos hablando bastante al inicio de esta edición del martes de Intangible 23. Japonesa era la en el label Mizukage, donde apareció el primer tema de hoy, y japonés es Yutaka Hirasaka. Vamos a escuchar su tema Innocent Blue, azul inocente. El álbum Colors es el segundo trabajo que Yutaka Hirasaka publica en la nel label japonesa Totokoko en lo que llevamos de año. Este joven músico se ha ido decantando por los sonidos acústicos y de vertiente más contemplativa, pero no siempre fue así. En su día estuvo también en bandas de rock y de post-punk. Hemos escuchado el tema Innocent Blue de ese álbum Colors aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23 y tenemos ahora la primera de las secciones fijas de los martes, la grabación histórica. Es una canción cómica del gran Arthur Collins con un título que supone un auténtico trabalenguas solo apto para los locutores más intrépidos. De momento voy a dejar que sea el propio Collins quien lo pronuncie. The other night at the Lime Kill Club, old Ephraim Jackson Brown got arguing about him being as smart as any other man in town. But his hand was called right away by Abram Dewey Lee, who said, "Now, Eph, as you're so smart, just spell this word for me. Sans mag, knife, I can, bam, damn you, alibi. Of all the words I ever heard, that one am a puzzle to me. I know you can spell C-A-B cat and all such little easy words like that. But just spell trans, mag, knife, I can, bam, damn you, alibi." He said, "Now, Abe, I'm smart, all right, there's lots of things I know. But that's one word I must confess has got me stuck for sure. Now, I give in just like a man, and that you all know well. I'll bet six kids there ain't a man in this year club can spell. Trans, magnum, and a knife, I can, a bam, a damn, you alibi. Of all the words that I ever heard, that one am a puzzle to me. I know you can spell C-80 cat and all such little easy words like that. But just spell trans, a magnum, and a knife, I can, a bam, a damn, you alibi. Old Ephraim's boss let him go to see a minstrel show last night. When he came back, he told his boss the show was out of sight. They sung and danced and told some jokes, but one thing made me yell when the middle man asked Bill Cassands if this word he could spell. Trans, magnum, and knife, I can, a bam, damn you, alibi. Now of all the words that I ever heard, that one am a puzzle to me. I know you can spell C-80 cat and all such little easy words like that. Well, but just spell trans, magnum, and knife, I can, a bam, damn you, alibi. Como canta Arthur Collins en nuestra grabación histórica de hoy, no es lo mismo deletrear gato, cat, que este palabra que no sé muy bien de dónde ha salido, Transmagnificam Vandam Duality, o algo así. Es el título impronunciable de esta canción cómica que data de febrero de 1909. Insisto en que este tipo de canciones suponen una tradición olvidada dentro de la historia de la música popular y que a nosotros nos encanta recuperar en esta sección de los martes. Por lo demás, en el día de hoy tenemos preparados algunos temas de ambient, como el siguiente High de Nigul. Ya sabes que es el proyecto de ambient oscuro de nuestro colaborador Jaume Montsant. Thank you. hemos recuperado el álbum Ciervo de Nigul, de este trabajo publicado en la Nel Label Audio Talaya. Acaba de sonar el tema High, y como contraste tenemos ahora otro mucho más centrado en la percusión de John Nitsche. Se titula Hold On, aguanta. El verdadero nombre de este músico de Leeds no es John Nitsche, sino Jonathan Nichols. Empezó haciendo remezclas en 2007 y desde entonces ha evolucionado hacia la creación de composiciones originales bajo ese seudónimo, John Nitsche. Sus discos suelen ser bastante breves, en formato EP, por tanto, y están dedicados a la exploración de diferentes combinaciones sonoras. Un buen ejemplo de ello era este tema Hold On, incluido en su trabajo de corta duración Invisible Stories, Historias Invisibles. Y para descargártelo no tienes más que visitar la página del sello virtual Audiocast. Vamos ahora con un grupo que se llama 16 Lovers Lane. Puede que eso te recuerde el título de uno de los discos de la banda de música pop australiana The Go-Betweens. Y este tema es David. Started sign and the night. Sixteen Lovers Lane es una banda de Verona en Italia. Sus miembros son Michele Segala, Giulia Giorgia Quagliotto y Federico Di Fonte. Don't Try to Push Me, un EP, es su primer lanzamiento. Ha aparecido en el sello ruso Los Archivos Clínicos. Y según cuentan en su página de Facebook, Sixteen Lovers Lane han empezado ya a grabar un álbum de larga duración. Por ahora lo que tenemos para evaluar su valía es el puñado de canciones de este EP, entre ellas la que acaba de sonar en el programa, David, una de las primeras que escribieron y a la que le estuvieron dando bastantes vueltas antes de quedar satisfechos con el resultado final. En parte porque es un homenaje al escritor David Foles Wallace, el malogrado autor de La broma infinita, una de las novelas más aclamadas de los últimos años de la literatura norteamericana. Vamos ahora ya con la otra sección fija de los martes en Intangible 23, lo sabes de sobra a lo que me estoy refiriendo, el momento bizarro. Como siempre es el Dr. Phipps el que pone la sintonía de esta estrambótica sección de Intangible 23, tocando la melodía introductoria de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy tenemos un momento bizarro a cargo de Old Brain Atlas, Atlas del cerebro de un búho, y se titula Star of the Salad Bar, estrella de un bar de ensaladas. Star of the Salad Bar. Oh, Sunny School Q, $5, L Story 4, K, the Rebo Buildings of Texture, Slowly as Not to Disturb the Subdivided Spouts, and Shot, Thumb, It's Crispy Down, Dumble Up, No Idea, Circles, Gone, Someone's Coming for My Note, Look, Look, For a challenge, jump, just a thimble full, tumbling, done, your nose in butter, over here, 23rd, escape the listen, the system's there, and with butter, a layer, escape of texture, scraper, scrap, dance, and smooth, two, five, those, Semana tras semana uno va viendo que algunos momentos bizarros tienen características parecidas. Hemos puesto, por ejemplo, unos cuantos que son parodias de la música electrónica y otros donde se manipula la voz humana. A esta segunda categoría pertenece nuestro momento bizarro de hoy, Star of the Salad Bar y en general todo el EP AM, FM, UFO de Old Brain Atlas, publicado por una de las net labels bizarras por excelencia en el buen sentido de la palabra, Surrealism Phonoetics. Lo grabó el músico y poeta G. D. Nelson entre 2007 y 2011. Y dejamos atrás entonces esta segunda sección fija de los martes en Intangible 23 para poner un breve tema ambiental de Martin Lukanov y My Trip. Abandonment es un pequeño sello búlgaro que publica su música en formato físico, ya sea en CDR o en cintas, y también trabaja como net label en internet. Se especializa en géneros muy underground, muy experimentales, como el industrial o directamente el noise, es decir, el ruido en sus diferentes variantes. No obstante, también dejan un hueco para propuestas dentro del ambient, como el EP Chu 2 de Martin Lukanov y My Trip, del que hemos escuchado uno de sus temas más breves. Y a continuación vamos a escuchar la interpretación que el guitarrista Otaka Yaki hizo de las variaciones sobre un tema de Mozart, opus 9, de Fernando Sor. Thank you. Fernando Sor fue un compositor español nacido en 1778 y fallecido en 1839. Es el autor de estas variaciones sobre un tema de Mozart, opus 9, que ha recuperado el japonés Otaka Yaki en su aportación al volumen número 6 de esos recopilatorios del sello Mizukage. Ya los mencionábamos al principio del programa y la verdad es que podemos encontrar un poco de todo, mucha electrónica, algo de piano y sorpresas como esta pieza clásica de Otaka Yaki. También dentro del ámbito pretendidamente clásico y concretamente de las vanguardias, podemos situar la siguiente composición original, en este caso de Baloch, y que nos recuerda un poco pues a Franz Zappa e incluso a Stravinsky. Cuando digo que nos gusta que los martes suenen propuestas poco usuales aquí en Intangible 23, estoy pensando, por ejemplo, en el álbum Detaching Realities de Baloch. Es otro de los lanzamientos del sello Surrealism Phonoetics. y nos muestra la música de este compositor. Su nombre completo es Jared C. Balog. Además de con Surrey Symphonoetics, ha trabajado con otras Nel Labels como Enough Records, donde recientemente sacaba un disco doble de piezas para piano. Y para calmar un poco los sentidos después de esa combinación de ritmos imposibles que nos proponía Balog, vamos con otro tema más que encuadraríamos dentro del ambient, bastante protagonista este género hoy aquí en el programa. Y esto se titula Old Enough to Know Better, lo suficientemente mayor para saberlo mejor, y lo firma Nasieni. Nasieni tiene varios discos de música ambient publicados en el sello Webhand, entre ellos el EP Haunting Last Spring. Y el tema que ha sonado era este Old Enough to Know Better. Nos sirve de preludio para el último tema que ponemos ya hoy en el programa, Burst into Flames, del siempre desconcertante Zach Coombs. Surgió de unas alucinaciones, al igual que el resto de su álbum Eterno Valle Fértil, y como siempre nos presenta un sonido único. touched it with bombs and it burst into flames. Holy blood issued from the wound in my heart. I saw organisms and objects and all their secret names. God, you an image in the center of my lonesome forehead. Touched it with his palms and it burst into flames. Holy blood issued from the wound in my heart. I saw organisms and objects and I knew all their secret names. God, you an image in the center of my lonesome forehead. Touched it with his palms and it burst into flames. Holy blood issued from the wound in my heart. I saw organisms and objects and I knew all their secret names. Un buen día, Zach Cones iba dando un paseo cuando sufrió unas alucinaciones. Volvió a su casa y escribió las canciones del álbum Eterno Valle Fértil en solo 2 horas, incluida esta Burst into Flames, con la que terminamos la edición de hoy de Intangible 23 en Canarias a la Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasalaradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta el jueves, que mañana miércoles es fiesta. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.